Números, sustantivos como adjetivo, tres. Let's carry on looking at examples of nouns that function as adjectives, okay, in conjunction with a number. Don't forget the first noun is never pluralized, okay? For example, a 60-watt bulb. Una bombilla de 60 vatios. No se dice a 60 watts bulb, okay? Esa lámpara necesita una bombilla de 60 vatios. That lamp needs a 60-watt bulb. Good. He buscado en todos lados, pero no encuentro un enchufe de 13 amperios en ningún lado. I've looked all over the place, but I can't find a 13-amp plug anywhere. Good. Plug. Lo pronunciamos, ¿eh? Plug. A 13-amp plug. Un enchufe. A plug. Good. Él se remangó la camisa para dejar ver su reloj de oro de 24 quilates. Decimos, he pulled up his shirt sleeve. Okay. Un quilate is a carrot. A carrot. Carrot. He pulled up his shirt sleeve to reveal a 24-carat gold watch. To reveal a 24-carat gold watch. Good. Cambiamos. Al final me decidí por un MP3 con 80 megas de memoria. In the end, I decided on an MP3 with an 8 megabyte. Memory. Un motor de 90 caballos será lo suficientemente poderoso. A 90 horsepower engine will be powerful enough. Yo sería incapaz de recordar un número de 8 cifras. I would be incapable of remembering an 8-digit number. Fue un milagro que él sobreviviera, teniendo en cuenta que fue una caída de 20 pies desde un edificio de 3 plantas. It was a miracle he survived, considering it was a 20-foot drop from a 3-story building. Cuando compres el detergente, asegúrate de coger la botella de 3 litros. When you buy the detergent, make sure you get the 3-liter bottle. Acabo de oír en la radio que ha habido un choque múltiple con 30 coches en la M5. I've just heard on the radio that there's been a 30-car pileup on the M5. We always say to hear something on the radio and never in the radio in English.